Tres minutos pasan de las 5 de la tarde, tiempo de tertulia, tiempo del cafelito, y nosotros, bueno, hemos interrumpido ahí ese popurrí de los invencibles de la comparsa de Antonio Martín para entrar en materia ya con, bueno, diferentes asuntos que tenemos preparados y de los cuales vamos a hablar en los próximos minutos, asuntos que también nos puedes proponer, como siempre, a través del WhatsApp de la radio 607-488-775. Tú nos planteas los temas que quieres que salgan a debate, también nos puedes mostrar tu opinión como buen espacio de participación ciudadana que es este cafelito. 2 del 2 del 22, una cifra, bueno, redonda para algunos, curiosa, ¿no? Al menos, cuanto menos, pero bueno, se queda ahí en anécdota. Nosotros que empezamos el cafelito, y como siempre lo hacemos, dándole las gracias y presentando a los que hoy sí están con nosotros. Patricia Carrasco, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Manolo Sierra, buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, muy buenas. Buenas tardes. Y Fran Arena, Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Román. Bueno, pues gracias a los cuatro por venir. Un tiempo, bueno, tenemos varias cosas que hemos escuchado, copla de carnaval. Luego, si os parece, pues también hablamos de carnaval. Hablábamos fuera de micrófono de ciclismo, también podemos hablar de ciclismo con esa Vuelta a Andalucía que tenemos aquí. Y Fran, que tendrá tu especial ganas, ¿no? De ver por lo menos. Pues sí, hombre. Yo soy como los futbolistas. Hay futbolistas que juegan al fútbol y les gusta ver fútbol, ¿no? A mí me gusta más practicarlo. Sí. Verlo en directo a lo mejor es más complicado, y después verlo en la tele. En la tele me encanta, más que nada porque el ciclismo es un espectáculo por donde pasa, por esos pueblos, si te das cuenta. Las vistas están enormes, tan bonitas que ven. Y ya está. Y nada, próximamente tendremos aquí la salida de la Vuelta a Andalucía, que, hombre, está muy bonita. Ahora vamos a hablar de todo eso, también la repercusión que puede tener a nivel mediático, o que suene Ubrique, que se vea y demás. Pero antes hablábamos, y digo porque es un tema que ya hemos hablado en otros cafelitos, Pepe, hablábamos esta mañana en el grupo de WhatsApp que, bueno, todavía sigue coleando, ¿no?, el tema del reciclaje, ese sistema de recogida puerta a puerta que se va a implantar el 1 de marzo aquí en Ubrique, y que a partir del 10 de febrero, la próxima semana, ya empiezan el reparto de contenedores y reparto de material. Te pregunto lo primero, Pepe, creo que, no sé, aparte de darte paso, evidentemente, ¿ya has tenido la reunión? ¿Eres de los de Vivienda Unifamiliares? No. ¿No habéis tenido reunión todavía? ¿Alguno de vosotros? No. Yo sí. Manolo, ¿ha tenido reunión? Yo he tenido ya. ¿Cómo ha ido? Yo lo he visto bien, o sea, lo que pasa que yo comprendo que habrá personas ahora mismo que se lo vean como una cosa que no lo ven bien por eso, por ver, pero es que eso verdaderamente te lo van a dar todo masticado, como yo digo, y lo único que te va a faltar va a ser digerirlo, porque te dan la bolsa, te dan una especie de unos cajitas donde tú tienes que ir metiendo cada cosa, te dan toda la información por escrito para que tú sepas los días y todo, que lo tienes que poner y que lo tienes que hacer, que aquí a lo mejor no nos caiga bien eso. Pues no lo sé, la verdad, pero yo creo que es que es bueno que eso se haga, porque además ya mismo lo vamos a TVA, nos lo van a ordenar desde arriba, no, sino va a ser ordenado ya de Europa. Sí. Y entonces yo pienso que eso es bueno que se vaya mal, que nos tenemos que ir haciendo, nos tenemos que ir adaptando y leyendo bien los papelitos y no los tiremos. Para repasarlo y saber lo que hay que hacer en cada bolsa. Dos preguntas antes de darle paso a Patricia. La primera, ¿le van a caber a Patricia los contenedores en su cocina o no? No me caben, es que los he medido. Ya los he medido. Y además, os voy a contar una cosa. Pues eso lo tienes que plantear. Pero espérate, Patricia, un segundo. Manolo, tú antes de la charla, ¿tu opinión era favorable a este sistema o era contraria? Es favorable a ese sistema. Era y lo sigue siendo después. Lo sigue siendo. Ya en años anteriores se intentó por las casas poner esos pequeños contenedores que iban dos unidos, uno más chiquitito y otro más grande, eso hace ya muchos años, y la verdad, aquello pues no tuvo aceptación, pero claro, porque no tuvo aceptación por una sencilla razón, porque no te lo iban a recoger en tu misma puerta, tenías tú después que sacarlo de esas cubitas y llevarlo al contenedor, pero ahora es que te lo van a recoger en tu puerta. ¿A ti? ¿A mí no? Claro. Ahí no entro. Mira, yo hice la semana pasada, entre la semana pasada que no tuvimos cafelito, cuando me fui de aquí, el miércoles digo, voy a hacer el sistema selectivo de basura, voy a hacerlo. Y entonces lo voy a contar en la radio cómo me ha ido. Me cogí el papel con todos los días lo hizo, Yo tengo que tener... ¿Cuántas bolsas tengo que tener? Una para el orgánica, otra para los envases, sí, otra de papel para el papel, otra para los desechos que te lo recogen una vez en semana, que por cierto, os voy a contar, la persona que fume le recogen las colillas una vez en semana. Tienes que tener un contenedor que no te salga el olor a tabaco, porque tú no vas a tener una bolsa con las colillas una semana. Luego, otra cosa, para barrer... Una pregunta, Patricia, ¿a la persona que fuma le molesta el olor a tabaco? Eso es lo que yo estaba pensando, ¿sí?, ahora mismo. Sí. Sí, sí, molesta. Molesta, molesta. Te lo digo porque yo soy fumadora, pues tiene una, y te digo... Tiene una solución, ¿eh? No sé si es fácil o difícil, pero... ¡Y la mierda! Así de claro. No, no, no, no, yo soy muy clara. Vamos a ver, aquí nos prohíben todo. Porque vamos a ver, aquí nos prohíben todo. ¿Cómo? Espérate. Las colillas de las comas, que fuma y no los que no. Claro, vamos a ver. Eso os digo. Que a mí me prohíban en la calle fumar, estoy de acuerdo. Pero que ya me lo prohíban en mi casa. No, lo prohíben. No te lo están prohibiendo. No te lo prohibiendo, ¿eh? Y con las colillas que tú desechas, tú eres la responsable de ellas, porque son tuyas. Vamos a ver. Otra cosa. Yo barro el suelo. Yo barro el suelo. Esa basura, el polvo, del suelo, las pelusas, sí. Eso se recogen también una vez en semana, porque no es orgánico ni nada. Tú tienes que tener una bolsita para tú limpiar la escobita y echar todo lo de recogedor. Junto con las cosas. Sí, es que así. Vamos a ver. Dos meses, porque llenar una bolsa de esa, yo no sé cuánto se tardará, vamos. Claro, lo primero. Tú barres el acerado de tu calle también, ¿no? Claro. Lo tienen una vez en semana que recoger también, ¿no? Claro. Bueno. Vamos a ver. Es que son cosas que tú... Los hilos. La pregunta que yo te hago es cómo reciclas ahora. Pues bueno, yo, lo de la basura lo he hecho en el orgánico, hijo mío de mi arma. ¿Y los botes? Los botes los llevo al contenedor de plástico. Pero los llevo todos los días. Porque mi cocina es muy chica. Bueno, mi cocina estaba de plástico, de papel... Porque espera, otra cosa. Tengo un de esto, como un ambientador. Y ahora el ambientador es la mitad cristal y la mitad plástico. ¿Eh? Ojo, la mitad cristal, la mitad plástico. Intento de quitarle la boquilla de plástico y no puedo. ¿Dónde lo tiro? Otra cosa. Compro el pan en el mercado. Sí, es que lo he hecho. Sí, sí. Es que lo he hecho para ponerme a prueba. Sí, para ponerme a prueba. Sí, mi cocina era para verla. Compro en el Mercadona el bollo de pan. Y ahora la bolsita del bollo de pan es la mitad de papel y la mitad de plástico. Tengo que recortar para poner la mitad de papel y la mitad de plástico. Oye, es que es un trabajo el hilo, cozo. Y el hilo, cojo los hilitos... Y lo meto en la bolsita de que tengo con lo de barrer, con las colillitas y con la lo que sea. Porque eso te lo recogen más que los jueves. Era un caos, pero era un caos. Es que ustedes... El platillo plateado de la lata de atún. Uh-huh. ¿Dónde se tira? Eso te hace unos pendientes. Para los carnavales ahora, ¿no? Tapa, vamos, tapita, tapón. Que te lo juro, de verdad. Tapa, tapita, tapón, va. Claro. Va al envase. Al envase. Escucha, ahora, el tapón de eso, como lo piden para esto, otra bolsa con los tapones de la. Bueno. Yo te lo juro, de verdad. Porque no había cafelito, porque es que iba a traer todo como estaba. Pero aquello era un foto, foto. No, es una foto. No le hice foto. Lo tiré todo y digo, yo no, lo tiré todo. Claro, foto. Pero vamos, que si queréis. Lo hago esta semana. Lo voy a hacer esta semana. Lo voy a hacer esta semana y lo voy a enseñar. En una cocina como la mía es inhumano. Pero inhumano, de verdad. Bueno, tienes una solución, Patri. Inhumano. Que tú vives en un bloque y no tienes por qué acogerte. Claro. Ya está. ¿Se acabó? ¿Y no tira basura? Así no, la puedes seguir tirando. Pero igual, ¿a dónde? Espérate. ¿A dónde? Ella vive en un bloque. Ella no está obligada a cogerse. De momento no está obligada. Ella tiene la solución muy fácil. Después de lo que ha planteado, son A mí me suena como anecdótico, porque es verdad. Seguramente cuando yo empiece, que a mí me ha venido de perla, esto de la... Ni he empezado ni a ti te ando ya... No, pero yo con lo que he leído en los papelitos, con lo que me he informado, a mí me viene muy bien que vengan a recoger la basura a mi casa. Es que a ti te dicen hace 4 años que van a venir a recogerte la basura a tu casa y yo no sé dónde está el problema. Yo no sé dónde está. Es que otra gente lo ve porque no va hasta allí, porque claro, se va de viaje, va a tener porque cierto tipo de problemas en cierto tipo de ocasiones y, como ha dicho Patria ahora, con cierto tipo de cosas. Seguramente cuando todo esto se implante de una manera mejor, Mercadona tendrá que hacer las bolsas de otra manera, porque, como hemos dicho, aquí la iniciativa privada, que es la nuestra, pues nos vamos a tener que sacrificar, pero creo que los mayores sacrificios habrá que pedírselos a esas grandes multinacionales, tanto las que producen como las que venden, porque sobre todo las que venden son las primeras que tendrían que decirle a los señores que le traen los papeles. A mí, como me traiga una bolsa con plástico y papel, no te la compro. O me la traes de papel entero o me la traes de papel entera, porque ya el plástico cada vez es que ellos lo van a ir eliminando más. Las bolsas que ellos dan, precisamente, que ellos van a dar, son de papel. Y creemos, porque digo creemos porque la reunión se trató de eso y tratamos todo eso, y entonces precisamente se habló del Mercadona. Y entonces el Mercadona, por lo visto, está dispuesto a cambiarlo. Tendrá que haber mucha gente, porque Patri lleva razón. Hay ahora, claro, el almacén duda, que tengan ahí, pues tendrán que gastarlo también. Claro, pero después el Mercadona, que hay muchas dudas, muchas cosas que es verdad. Si yo lo comenté la otra vez, que yo que es muy cómodo subir tu basura de 8 a 10, está muy bien. Mira, otra lo que solución pasa que... Como digamos así, mira, hace poco ha salido una noticia, hace poco no, ayer, de Montenegro, sí, están trayendo basura a Huelva. Sí, señor. Así es de mañana. Es cierto. Sí, a Huelva, señores. Sí. Y los responsables de nuestra basura somos nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestra basura. ¿Tú eres la basura caiga ahí? Somos los ¿sabes lo que? Entonces, es que ya no hay donde meter basura. Sí hay, ahora mismo sí hay, pero como sigamos como vamos, no va a haber. Bueno, ¿y por qué esa basura que traen no se recicla? Si se supone que es para reciclarla, es basura ya contaminante. Esa es para reciclarla. Son plásticos contaminantes. Pues, entonces habrá que poner más fábricas de reciclaje, ¿no? Porque si no sabemos dónde vamos a tener basura y estamos reciclando, pues habrá que hacer algo con esa basura que estamos reciclando. O no genera tanta basura. O a la hora de reciclarse, que realmente se pueda reciclar. Comprende, porque el orgánico entonces, es fácil de reciclar, pero si va orgánico. Pero vamos a ver que nos faciliten el trabajo desde arriba, no que tengamos que hacer trabajo nosotros. Sino vamos, que, vamos a ver, mira, el ambiental... Patria, el ¿tu ambiental basura de quién es? La que tú generas en tu casa, ¿de quién es? Esa es mía. Pues ya está, y entonces te dicen... Y genero poca, ¿eh? Pero bueno, la que yo genero, que genero mucha. Pero, o sea, tú dices que es tu cocina. Que genero poca. En un solo día, yo, por ejemplo, cojo el botecito de los plásticos. Y yo lo pongo la bolsa del Mercadona, porque yo tengo una cubeta del Mercadona, sí, que se me rompió la tapa de arriba, y cojo y le pongo una bolsa de Mercadona y ahí me pongo a echar los botes. Y cuando yo me doy cuenta, eso está lleno, pero es que yo no me doy ni cuenta y eso está lleno en cuestión de 3 o 4 horas. Y con una latita, con un botecito de leche, con uno de... Pues ahora tendrás que poner más hasta el jueves que no pasa, o hasta el miércoles, hasta el día, no, que sea, ¿no? Me vengo a referir. Seguramente, pues ahora tendré que hacerle un nudito y... Más grande, y un ladito. Yo no tengo los problemas que tiene otro tipo de personas, por eso digo que yo entiendo a todo el mundo, porque yo tengo una peculiaridad y otros tienen otra, y yo lo entiendo. Mira, pero que esto será cuestión de ir adaptando, de ir avanzando, y de ir corrigiendo problemas que tienen que salir. El ambientador que yo te he dicho... El ambientador que yo te he dicho, que vamos, que lo tiré y compré otro, es de los palitos. Los palitos de madera. Los palitos, bueno, empezamos. Tú compras el ambientador, la caja es de cartón, a un lado. Se te acaba el ambientador, bueno, porque tú compras uno para poner el otro, ¿no? La cajita de madera. El botecito de cristal que no le puedes quitar la tapa de plástico. Luego lleva un de esto de papel de plata por encima, que esto va también al otro lado. Y luego lleva los palitos de madera, que eso me imagino que te lo recogerán los jueves con la colilla del tabaco y eso, porque no es, o no sé, porque eso es la madera no la he visto. Y tú dices, en una cosita que de 20 centímetros, Tienes que tener cuatro apartados. Tienes que tener cuatro apartados. Patricia, ¿a ti no te ha pasado nunca que has visto una prenda de ropa y has dicho, qué bonita es, pero esto para plancharlo tiene que ser? No, porque me encanta planchar. Podéis llevarme la ropa a mi casa con la plancha toda, porque me relaja planchar. ¿Y al final no te la compras? Pues al final dejaremos de comprar ese ambiente. Porque compramos. Entonces vamos. Mira, ya otra prohibición. Bueno, la pregunta No, pero es como. Decía Pepe que la pregunta que me han hecho, que no hace un rato, fue ayer. Que Ubrique es el pueblo que más recicla, ¿no? Donde más reciclan, ¿no? En Ubrique se recoge la basura todos los días, ¿no? Sí. Los contenedores se llenan a tope todos los días, incluso por alrededor de los contenedores. ¿Eh? ¿Qué inconveniente hay con cambiar ese sistema? ¿Qué inconveniente? Si somos los que más reciclamos, los contenedores se llenan, no vienen a tu casa, puedes echar la basura. Algunos cuando le da la gana, pero otros de 8 a 10. ¿Te lo explico con números? No pasa nada, no, sin números, espérate. No. Es los números después. Es que a mí los números, como dice, pues se va a enriquecer uno, se me enriquece. No, no, da igual. Es que trabaja, que se enriquezca, que pasa otra vez. ¿Cuánto recicla Ubrique? Tú has dicho que mucho, ¿no? No. Yo siempre he escuchado que Ubrique es el pueblo que más recicla, ¿no? Donde más reciclamos, ¿no? Somos el pueblo que más recicla. ¿Y tú sabes cuánto reciclamos? Un 15%. Lo que sea, pero somos el que más recicla. Claro, pero el sistema de recogida funciona perfectamente. Pero es que un 15% no es reciclar. Bueno, es que lo que estaba malamente era el sistema de reciclaje. Es que todo esto, Pepe, todo esto se implementa porque con los sistemas de reciclaje que estamos haciendo no se recicla. Tenemos muy buenas intenciones. Tenemos muchas ganas de hacerlo todo de una manera, pero no se recicla. Cuando tú acabas con el proceso de reciclaje, resulta de que lo que se recicla es un 15% y hay que llegar a valores del 50, 60, 70% y progresivamente hasta que todo esto sea una realidad, que realmente el reciclaje sea verdad. Que no sea como dice la gente, es que he visto el contenedor de una cosa, coger camión. No, el reciclaje es eso. Ahora, si nos vamos a sacrificar las personas, pues que realmente veamos resultados y que realmente veamos que funciona el reciclaje. Eso sí que también es. Y aparte de todo eso es que se evita. Ahora que reciclamos mucho y es un 15%, y eso, fíjate tú lo que te estoy diciendo. Pero es muy poco. La gente lo que pregunta es eso, que por qué se cambia, si el sistema está. Pregunto. Se está haciendo bien. Pregunto. Si la bolsa que te dan es de papel, ¿cómo vas a ser orgánico en papel? ¿Cuántas bolsas tienes que poner de papel? ¿Cuántos árboles te van a talar para sacar de papel? Aunque el papel sea reciclado. Porque, te voy a decir, ya las bolsas, las orgánicas normales de arroz, tienes que poner hasta 2 y 3 bolsas, porque como ese algo con líquido, que no es que no ocurra, el melón mismo, tú cortas una taza de melón. Plástico y con cualquier cosa, al sacarla incluso ya se le abre el pie y se abre. Goteando. ¿Cuántas bolsas de papel necesitamos para poner en un cubo una bolsa de orgánico? Por ejemplo, yo, si no quiero sacar el orgánico todos los días porque yo soy una persona y a lo mejor quiero sacarlo a cada 2 días. Bueno, yo no, o la misma persona que eche cualquier cosa en la bolsa de papel. Es que es una locura. Pero, y vamos a ver, y no estamos viendo que no te puedo responder a eso porque no sé cómo es una bolsa de esa. Es que no sé. No sé si aguanta el escurrido. Claro, es que no sé si no la aguanta. Mira, hay que esperar con muchas particularidades las que estás poniendo aquí, que a lo mejor. Pero vamos a ver, si la bolsa es de papel. Y no sé. Con todos los problemas que ella tiene. Y como ella, hay mucha gente. Mira, tú no le ves ningún problema. No lo tiene todavía porque no sabemos. No lo tiene todavía. No sabemos si esa bolsa aguanta o no aguanta. Un segundo, Manolo. Ya no es para aguantar nada. Ya es por dividir tanto. Claro, es que hay que dividir. Tantas bolsas y tantos papeles. Esas bolsas de reciclaje, Pepe. La han explicado. Lo que pasa es, claro, por lo que yo estoy viendo aquí. El único que me he enterado ha sido yo, o que medio me he enterado ha sido yo. Claro, ¿vale? Es que Manolo tiene la respuesta a muchas preguntas. Es que lo vemos, una bolsa que parece significante, tú la ves y parece que es muy chiquitita, no, pues después esa bolsa es grande. Cunde. ¿Vale? Cunde. Y eso, empezando por ahí, después, lo que dice ella del cartón, lleva razón. Pero si la noche, el día que te toca, pones a lo mejor, ¿qué te digo? Las latas. Por poner un ejemplo, te toca con el cartón, te toca con el cartón, pues el cartón, que es que eso dicen de se ponga, se recicla, pero es que el cartón se puede poner aparte perfectamente sin problema, porque se lo van a llevar. Aunque tú lo pongas en tu propia puerta, se lo van a llevar. Entonces, el lunes, ¿qué es lo del reciclaje, o el martes, qué es el reciclaje? De No, el día que le corresponda. ¿Sí? El día, claro, que le corresponda, que no es menester que lo metas en una bolsa ni nada de eso, de que para mí son cajas grandes, sí, pero los, vale, puedes poner, pero a la rayita, si, o cualquier cosa que, sí, los puedes poner. Pero vamos a ver, si yo tengo eso carta, es lo que me han, si yo dicho tengo carta, ¿vale? Yo tengo carta. Tú imagínate que yo tengo más que papel de carta, y yo no tengo bolsa de papel, porque la bolsa de papel es muy difícil de conseguir. Bueno, yo he hecho ahora unos pedidos por fuera. Te las van a dar. Yo he hecho ahora unos pedidos por fuera, y entonces he cogido y guardado esas bolsas para cuando me hagan falta. ¿Tú sabes el tiempo que tardará en llenar una bolsa de esas? ¿Para? Claro. Pero tú sabes cuánto, de cuánto en cuánto, sí, vas a sacar tu papel. Claro, sí, que yo, pero me da igual. Pero que me da igual. Aunque lo retiren toda la semana. Tú no lo vas a tirar toda la semana. Claro, pero es que me da igual, porque esa bolsa va a estar ruleando en mi casa, donde no tengo sitio, hasta que la llene, porque no la voy a sacar toda la semana. Lo primero. Lo segundo, mira, si la bolsa es de papel, si la bolsa del orgánico es de papel, yo estaba planteando el problema de que se puede, ¿no?, se puede romper. Pero si es de papel plastificado, ya estamos cometiendo un error. Porque si esa bolsa no se rompe, esa bolsa es porque lleva plástico. Entonces no es coherente una cosa con la otra. Yo creo que todas esas preguntas, Patricia, creo, ¿eh?, y a mí no me ha tocado todavía, pero creo que te las responden, pero es que y te las deben responder también. Claro. Es verdad que Nieve Gómez, de Isla Formación, ha estado aquí ya varios viernes. Varias veces este viernes no viene. Pues Nieve Gómez tenía que estar aquí con nosotros. Pues con nosotros, claro. Porque mira, que nos aclare las cosas directamente. Pero las aclaran los viernes y las preguntas. Y es verdad, y esto ya no es percepción mía, es lo que pasó. Este último viernes ya no había tantas dudas o tanta incertidumbre como los viernes anteriores. Porque ya la gente pasa. Mira, ya la gente está empezando. Mira, ya la gente. Perdona, que no, que ya tú. Es que, espérate, ya la gente está empezando a preguntar los pueblos. Que dale. Que tendré yo que contar. Ya la gente, como que pasa. Porque en el bosque ya, como lo que la gente. Hay algunos con los que yo he hablado que ya le repampinfla la recogida de eso. Y dice que le da igual que le manden 40.000 notitas que eso. Hay un pueblo que han puesto las basuras en la plaza del ayuntamiento. Se la han colocado allí en la plaza del ayuntamiento. Y hay otro pueblo que se llena el contenedor ese que lo ponen a la salida y eso, se llena en 2 horas, está lleno el contenedor. Bueno, y hay 4 pueblos que lo están llevando perfectamente. Que lo están llevando perfectamente. Claro. Porque de pueblo hay. Y no había más. Problema también. No había más. Torre Aláquime, yo te voy a decir los pueblos. Yo para decirte te voy a decir los pueblos. Torre Aláquime, Algar. Algar era uno de los pueblos que se llena el contenedor rápidamente. Bueno, pero Algar se llenará el contenedor rápidamente porque se está empezando, pero no hay incidencia. Tú preguntas, ¿aquí tenemos incidencia? No hay incidencia. Es que las habrá, las incidencias. Claro. Pero no es esto que estamos aquí liando. De eso Nieves comentó en una de sus últimas intervenciones que el bosque era uno de los pueblos uno de los que mejor se estaba adaptando. Y que mejor, para nada, ¿eh? Pues decía que los datos que tenía eran... Sí, yo los datos que tengo también son que es un recorrido... Pero acá los datos muy bien, a quién le pregunte, porque han recogido cerca de 300 contenedores y los están llevando perfectamente a cabo. Uh-huh. ¿Sabes? Y en Argá, igual. Cuando llevemos 4 años, Manolo, igual también, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos. Claro, porque antes de Ubrique se tiraba la basura cuando uno le daba la gana. Y entonces llegó alguien y dijo, no, la basura se tira de 8 a 10. Y si yo, 10, uno pero si yo tiraba la basura a las 3 de la tarde, ¿ves por qué tiene que venir este a decirme que yo tire de 8 a 10? Mira, no te lo digo por gusto. Es que lo digo porque tu basura en el contenedor apesta. Y de 8 a 10 le toca al lado, tiene. Si le parece a usted bien la tira de 8 a 10 y si no le murto, si le cojo, ya está. No, si no te pongo el contenedor en tu puerta, lo que tú quieras. No, y que todo el mundo la tira a la hora que le dé la gana. Como eso pasó, pasará con esto. Y como dice Patri, surgirán 200.000 cosas. Esa bolsa precisamente se cierra herméticamente. Tendrán que estos señores adaptarse a muchísimas cosas. A los residuos, una vez que ya tú la tengas llena, no a eso, ¿no? La llena y la cierra herméticamente, que no pasa absolutamente nada, no sale absolutamente nada. Eso es las palabras que ellos nos han dicho a nosotros, los que estábamos allí en esa reunión. Los contenedores, tú pones el asa para la parte que des y se cierran los contenedores y tú no los puedes abrir como no vayan a eso, ¿eh? Que es que no los puedes abrir. Que son muchas cosas, que lo que pasa es que para eso como hay que nevera, asistir, ¿no?, a las reuniones. Mira, si yo tengo los contenedores a la vera y tengo el mismo pensamiento, pues digo, pues bueno, como yo los tengo a la vera, pues los utilizo, ¿no? Claro, pero claro, tienes que tener a la vera, te tienes en cuenta que contenedores de estos no van a estar en todos lados. No, y seguramente eso será un proceso entiendo y yo, de adaptación. De adaptación, que nos llevará a lo mejor en 2 o 3 años, claro. Que esto no va a ser, vamos a hacer esto así, y es una caja cerrada hermética, que esto va a ser así, así, pues seguramente la idiocía. Pero está bien que se aclare todas estas cosas para después, si hay un sistema malamente, pues digan, pues mira, eso ya lo comentamos, pero, que va a ir malamente. Pero que va bien, pues perfectamente, en vez de reciclar un 15%, pues vamos a llegar al 100%. No, pero con llegar 60, pero vamos a que eso que podemos, estamos poniendo todas las pegas que normalmente la gente ve y desmenuza y pregunta, y seguramente no, cuando empiece este caso es mucho más dinero que todo lo que tenemos aquí, duda y yo, mucha historia, claro. Pero vamos a empezar. Yo creo que ya pasó cuando nos pusieron los contenedores en las calles, que antes la poníamos en la misma puerta de tu casa y teníamos que ir a los contenedores, y había años, gente, claro, y había gente que se molestaba porque tenía que ir al contenedor cuando lo ponía en la puerta de su casa. Yo creo que todo esto es, vamos a hacer una ronda de que digo que es cuestión de adaptación, y aparte son más que comprensibles, y aparte de eso también miedo, las preguntas que tienen, también hay que comprender que las personas que tienen un contenedor a la vera de su casa tampoco los quieren ellos, claro, allí, pues nada, y eso que ahora Básica está trabajando muy bien y los está limpiando, como quien dice, 2 o 3 veces en semana. Vamos a hacer, pero todo eso hay que mirarlo, ¿eh? Una ronda de mensajes, tenemos muchos de los oyentes, y cambiamos de tema, que también tenemos un tema que nos plantea un oyente. El primer mensaje dice, le quiere decir a Patricia que piense que ahora tienes que tener las mismas bolsas para reciclar. No. ¿Lo hace de otra manera? No, porque lo bajo todos los días. Yo el plástico, si tengo 4 botellas de plástico, bueno, 2 botellas de plástico, lo que sea, la vas tirando. Yo cojo en una bolsita de plástico que tengo, más que para las botellas de plástico, bajo al contenedor, las tiro todos los días el plástico, me guardo la bolsita, porque las tiro sin bolsita, me guardo la bolsita y esa bolsita va al plástico. Uh-huh. El papel lo puedo bajar a cualquier día y a cualquier hora, el papel, pues cojo y lo tiro. Pero es que ahora no tenía nada de eso, plástico, cristal y orgánico. No, el cristal lo va a ir tirando. Tenemos eso, pero no como ella ha desmenuzado, que si el hilo, que si el polvo, claro, de la casa, que si el polvo porque de... Porque hay una fracción que se llama resto. Que si resto. Pues y eso también, pues el orgánico... Y esto va todo al mismo sitio, pues, claro, me lo ha encantado. Es que va todo la misma bolsa, Pepe. Perfecto. Claro. Es que eso reciclar. Y ahora el resto es cualquier basura que tiramos... Claro, pero si cualquiera, problema, o sea, ahí metemos, claro, absolutamente, no, todo, y decimos la tierra, y dice, que traemos los zapatos. Y entonces también dice la gente, pero claro, si lo hacemos muy bien, ¿no? Y el problema no lo bien, aunque lo hacemos bien, porque esa basura no lleva plástico, no lleva vidrio y no lleva papel, lleva cierto tipo de cosas el que no. El problema puede, no es reciclar. No, por eso si yo reciclo, si yo voy con una bolsa de tela a comprar al Mercadona y a todos los lados, voy con mi bolsa de tela. Que yo no compro bolsas porque me parece una burra tener que pagar 10 céntimos o 15 céntimos por una bolsa de plástico. Entonces, yo llevo mi bolsa de tela. Incluso he llevado a comprar la charcutería en el mismo tupper mío. Y le he dicho, échame aquí. Eso también lo he hecho. Si el problema ya no es ese, el problema es que como tú no puedes tirar todos los restos diarios, sino es cada día un resto... El problema es para las personas que tenemos la cocina pequeña. Yo creo que te lo... Además, lo yo, plantearán. Mira, no lo sé. Lo mismo hasta lo hago. Los problemas que... No, hago un vídeo y lo pongo. De los problemas que hay a la hora, que ya no por mí, que a lo mejor puedo tener más tiempo o menos tiempo. Para una persona, a lo mejor que no... Es que te cría muchas dudas. De verdad que crea muchísimas dudas. Vamos a seguir. Jesús dice que si lo reciben una vez a la semana, pues se barre una vez a la semana y esa es su solución, claro, que plantea. Otro oyente comenta y nos dice, señores, no calentarse más. Eso es para hacerle el trabajo a ellos, así se ahorran mano de obra y ganan más, porque la basura también deja dinero. Tienen que ir casa por casa, es que tienen que trabajar más. No, y además van a crear 2 o 3 puestos de trabajo también aquí en Ubrique, más los que van a crear afuera para la empresa que va a reciclar y va a hacer todas las cosas. Juan, claro, pregunta. Si tiene el dinerito, pues lo tendrá que gastar. Que Juan pregunta, si vives en un bloque de piso y no quieres acogerte a este sistema, ¿cómo tiramos la basura? Como siempre, tendrás que ir, creo. Sí, no, va a haber unos contenedores puestos en determinados sitios para que vayan allí a depositar. Exacto. Y luego Diego dice que si pagaran por reciclar, que cree él que se acabaría la, la basura en las calles. Yo te mandé, perdona, te mandé un vídeo, mandé al cafelito un vídeo, sí, que era echando las botellas a una máquina. Comentamos la otra y vez, después, ¿no?, le daban, si lo he comentado, le daban el dinero, pues yo eso es lo que te dan, 5, 10 céntimos, lo que sea. No, es que no te tienen que dar ni dinero. Eso se, esas máquinas que estén en el Mercadona, en el Día, en el. Pero yo creo que. En algunos puntos. Y que te den unos vales que tú los puedas descambiar por claro, cuando pagan la dinero, compra, no, exactamente, con un exactamente. Yo creo que es que y los cartones es lo mismo, que los cartones también es un buen negocio de los cartones, ¿sí? Lo mismo. Pero mira, meter el cartón que te den algo, o sea, algo. Yo es que a esto que y ya llevo dándole vueltas mucho tiempo, las botellas, es que me pongo, pues, a pensarlo también. Y todo este sistema surge por la vida tan cómoda que llevamos. Uh-huh. Y es que tú te das cuenta y es horroroso. Mira, antes, si tú querías echarle queso rallado a la pizza o a los espaguetis, cogía y te lo rallabas tú el queso con un rallador y se lo echabas. Pero ahora el queso no. Ahora el queso te viene en una bolsita, pero no una bolsita cualquiera, ojo. Viene en una bolsita que tiene un clip que cuando la utiliza hace... Lo cierra otra vez. Sí. ¿Comprendes, Pepe? Y ese es el problema que está creando la humanidad. El vivir tan cómodo en hacer cierto tipo de cosas, que esto es un pequeño ejemplo... Pues hasta el plastiquito ese que coge la bolsa, que antes la... Dice, bueno, pues te la compras el queso rallado, pero antes lo cogías con un perrillo. Pues ya ni el perrillo, porque el perrillo lo podía utilizar 7 o 9 veces, o 500. 500. Pero ahora no, ahora es un mundo súper cómodo de dártelo todo absolutamente en el esto. El ejemplo que puso Patri el otro día, los bricks, 6 bricks, con sus 6 cañitas, metían 6 plastiquitos y los bricks cogían... Señores... Esto no se puede mantener. Pero es que eso no lo vamos a arreglar nosotros. Bueno, porque ni este sistema que vamos a implantar nosotros, quizá nosotros no lo vamos a ver. No seamos los que disfrutaremos de lo que vamos a hacer ahora. Pero que no nos implanten a una cosa cuando lo que tienen que empezar son ellos. A facilitarnos como lo que te he dicho. Más que la bolsa de papel y plástico. Es que tú utilizaras con una tijerita, es que de verdad, ¿eh? Yo creo que tendrá su respuesta, porque no van a ser tan torpes de implantarnos esto con unas bolsas que yo hasta ahí creo... Las primeras no las van a dar, primeras bolsas no las van a dar. Y después ya habrá que ir buscándolas por ahí, por donde sea, o a ver qué solución le buscan ellos mismos, que ellos mismos, claro, lo mismo a lo mejor, claro, nos dicen... Pues nos vendemos y también nos embolsicamos. Bueno, todo eso puede ser. Igual que ahora compramos bolsa de basura. Sí, pero vamos, tenemos la oferta y la demanda. La compro donde me da la gana. Y al final los supermercados también acabarán, porque es lo que hablábamos al principio del programa. Que sí. Si el supermercado de la M pues ve que las bolsas que necesitamos son esas, nos van a vender esas. Mira, en el País Vasco, cuando lo implantaron, ¿sabes quién vendía la bolsa de basura? El ayuntamiento. Nada más. El ayuntamiento no puede vender bolsas de basura. Pues te digo yo que las vendía. Es que no puede vender, el ayuntamiento no puede vender bolsas de basura. ¿Tú quieres que yo llame ahora mismo a una persona del País Vasco y le diga? Puede hacer una empresa, pero el ayuntamiento no. El ayuntamiento no te puede, es que eso es ilegal, Patri. Que las vendían, joder. Vamos a cambiar de tema con una última pregunta, porque ya estamos hablando más de reciclaje que del cobre. Voy a llamar a mi amiga que lo explique y verás cómo os va a decir que sí. Un oyente, Manolo, pregunta que si había mucha participación en la reunión en la que estuviste. En la reunión que estuvimos había 13 o 14 personas. Uh-huh. Y muchas preguntas, muchas dudas. Preguntaron muchas cosas. Incluso preguntaron que si esto era para subirnos el impuesto de la basura. Y se dijo allí que no. O sea, la persona que tú estaba hablando dijo que no. De momento, ese no. El que más interesa. El bolsillo. Date cuenta allí que hay preguntas de todas clases. Bueno. Hasta se preguntó por el tema de los reciclajes de la piel. Sin que... Que también es importante. Sí, claro. Hicieron preguntas. Pues 5:37 minutos, si os parece, cambiamos de asunto. Venga, la última. No, que tengo uno. Ah, un tema. Un tema. Pero que tengo, que tengo aquí uno de los, de los oyentes. Vamos a tratarlo porque me parece muy fuerte. Este también nos lo parece. Un oyente que dice así: somos unos vecinos de la zona de Ubrique Alto y me gustaría informar lo que pasa en esta zona todos los viernes y sábados. En el mirador nos encontramos en menos de un mes 2 niños en estado bastante ebrio, llegando a estar inconscientes, con edades de 12 o 13 años. Y dice que a ver si pueden poner una solución. No es cierto, yo lo sé porque me lo han contado. ¿Y qué solución? Pues la solución, eso es muy difícil. Ya, buscar una solución. ¿Quién tiene la solución? Pero quien tiene esos, los niños, esos, ¿no? Señores, ¿los esos señores tienen que darle a sus padres, a hablarle a sus padres, a sus padres, o decírselo. Si los padres no le hacen caso, pues entonces qué cogen, le digo, escucha, que entonces tengo que llamar a la policía, quien haga falta que venga y los vea. Porque es que son niños de 12 años. Que entonces son menores. Responsables son sus padres. Bueno, es no que si son menores, como no tengan cuidado de esos niños, yo creo que... Si esos niños con 12 o 14 años sociales, voy a hablar muy claro, están haciendo cosas que no deben de hacerlas. Están haciendo cosas que no deben de hacerlas. Pues entonces, quien lo tiene que mirar son sus padres. Decírselo a sus padres antes que nada. Dime, Fran. Hombre, que yo por lo que entiendo poco de esto, si tú te a un zaga que se... que quemar viva de esa manera, pues, yo qué sé hasta qué punto puede actuar otras instituciones para ponerle remedio. Es que es muy difícil. Yo qué sé, es que esto es muy un poco difícil. Complicado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a la pregunta de estos oyentes, el que tiene la solución para esto es el padre y la madre. Porque si conoce a otra persona, solucionarlo de otra manera, que me lo diga. Yo no se me pasa ni por la cabeza. Son los padres. Claro, es que yo veo poner una ronda de policía por así, más que para que vean si los niños... Ahora, si los niños cometen cualquier delito... Vamos a ver, los niños están cometiendo un delito si están bebiendo en la calle. Y si están bebiendo alcohol menor. Y el que se lo vende también comete un delito. El que se lo vende también, lo que pasa es que la mano se lo vende a un mayor, que es el que se lo lleva... Y se lo están bebiendo los niños, claro, ¿eh? Claro. Pero en Andalucía está prohibido beber alcohol. Está prohibido beber alcohol, decía Patricia. Que yo creo que a lo mejor una solución, que vamos, que quien tienen que tener vista son sus padres, ahí. Pero una solución es que pongan una patrulla de la policía que pase más o menos a cierta hora de la noche por allí a ver si están o no están. Uh-huh. Y ya está, y pedir carnet y notificar. En cualquier caso, cuando el oyente vea que allí hay abolengo... Que llame a la policía. Yo el consejo que le doy es que hable primero con sus padres. Si sus padres no quieren saber nada, pues entonces directamente a la policía. No hay más huerta. Pepe. No, pero si tú no conoces al niño, el niño no te quiere... Yo no me implicaría en hablar con nadie. Si en un caso de esto, que tú ves un caso así, que hay niños que están mareados, que están en coma, que ahora se... Pues lo más sano es llamar a la policía, que vengan a recogerlo, que lo lleven al ambulatorio, y ya que el ambulatorio o la policía se encargue en llamar a sus padres. Porque el niño también... Porque también tú vas al padre y dices, oye, que tu niño estaba la otra noche con una borrachera, y dice el padre, mi niño, está equivocado, mi niño no. Dice la oyente... No, los padres, muchos padres son reacios a que sus niños hacen cosas malas, ¿eh? Uh-huh. Y me estuvieron comentando también que hay sitios que van muchos críos, que son menores, que van con un tipo de ropa, después se cambia, se hacen los tweets y eso, después se cambian otra vez, se van a su casa con la misma ropa que traían para que los padres no se enteren del que han hecho el tweet o el TikTok o que hagan eso. Que también lo ven los vecinos que lo hacen, uh-huh. Es decir que... Pero mientras hagan cositas de esas, no pasa nada. Están en la edad. Lo malo es que cojan eso, que de una borrachera como inconsciente se quede afectado toda la vida. Y que es lo que es, son que cada vez son más jóvenes. Son 12 años, 10 años. Y preocupándonos de cómo vamos a reciclar. Por eso decía que. Y es una de las cosas que también. Que de la futura generación a los que le vamos a dejar el mundo feliz con el reciclaje. Yo digo que ellos son los primeros en concienciarse a que hay que dejar los sitios limpios. Que aquellos que si va la policía y vea que hay un grupo de gente... Y la botella por lo visto la dejan limpísima, Pepe. Sí, por dentro. Por dentro. No dejan. Pero los cartones de pizza, los cartones de comida de los que va, los cartones de eso, de los tomates, eso te lo dejan en donde ellos comen. Y la policía podría coger y dar un repaso y, oye, y habéis comido, pues recogerlo y llevarlo al contenedor. Los contenedores o las papeleras sirven, pero hasta cierto punto. Ahora hay, que ya lo he visto en varios sitios, ¿no? Las cacas de los perros. No, por favor. Sí, espera, es que los perros se hacen caca y la gente es muy cívica, la gente es muy... y lo recoge. Lo recoge, lo echan a la papelera. Pero, si lo intenta, ya la papelera. La papelera está allí frente a la altura, a la distancia de la puerta, ¿no? Entonces va Pepe y no quieren infectar. Quieren infectar, de implar, la tiran y hace la mierda en el suelo. Y se queda allí, pues ya no la cogen. Ya como no han acertado, pues que la coja recoge pelota. Como no están para el cabo. Ya hay que llevarse papeleras, incluso con tres y cuatro mierdas allí. para que lo enseñe en las puertas, en la panadería vacía y las mierdas en la de eso. Dice la oyente que ellos, los vecinos, llaman a la policía y que la policía ha acudido en alguna ocasión, pero que ellos no pueden hacer nada, que debe actuar el ayuntamiento. Mira, pues nada. Pues nada, que vaya que el ayuntamiento. El ayuntamiento. El concejal de turno. La policía es el ayuntamiento. Claro. Es que la policía es el ayuntamiento. Si usted llama a la policía, un policía no le puede decir que no puede hacer nada porque está bebiendo en la calle, está cometiendo una ilegalidad. Y si es menor, entonces, si lo puede bebiendo en la calle, sí puede hacer algo. Ahora, si llega y no están bebiendo y no hay bebidas alcohólicas por allí, pues seguramente no podrá hacer nada. Ahora, el ayuntamiento, la policía es el ayuntamiento. Más claro no se lo puedo decir. Son los trabajadores del ayuntamiento que se encargan de velar por la seguridad en este pueblo. No, no, nada, nada. Lleva toda la razón del mundo que esto es así. Estoy de acuerdo con Fran en todo esto. Bueno, a ver si nos dice qué es lo que hace la policía. Porque claro, si la policía, cuando ellos han llegado allí, como dice Fran, pues no han visto nada, no, los niños están bien, están a eso bien, pues entonces la policía, ¿qué va a hacer? No puede hacer absolutamente nada. Eso es así de claro. Por eso es lo que yo he dicho, que lo que ha dicho Fran está perfectamente especificado, que eso es la policía, es el ayuntamiento. Ya no hay más huerta de hoja. No hay más huerta de hoja. Y el que diga lo contrario, nada. Eso no tiene nada que ver absolutamente. Trabajadores municipales. Hago llamamiento al ayuntamiento, no sé a quién. Es infernal el parque de ratas que han montado en la plaza del esto de los ejércitos. Las ratas nidan y pandan a sus anchas. Montadas encima de los columpios de los niños, comen, de los ejércitos, sí, comen en el bar, se van y se vacunan, pero horroroso, ¿eh? Pero no tengo el vídeo porque la chavala que lo está grabando está hablando y dice, no, que le podemos quitar la voz y también traerlo para que tú lo pongas. Pero la rata paseando a su ancha, pero no una, ¿eh? Una familia entera. Montadita en el esto, lo otro. Bueno, las ratas acuden del río, bueno, como el río claro, esté sucio, entonces, el río esté. Claro, eso es lo que hay que hacer. Acuden llamar, por el río, llamar, pero no han inventado ahora. Tomarán nota y le echarán allí raticidas por allí. Exactamente. Para matar. Hay una empresa precisamente que está para eso. La tiene el ayuntamiento, como claro, sea, alquilada o lo que sea, y vienen, hacen las desinfecciones donde los sitios que le llaman y le dicen, escucha, que estoy viendo aquí por este, que vea una. Y van ellos, precisamente, y lo hacen. Pero vamos a ver. Si y los verdaderos de la plaza de los ejércitos no franquean al ayuntamiento. Si, yo lo hizo porque me lo han enseñado y me lo han notificado la gente que voy por la calle. Y si no lo digo, me dicen... No, está bien que lo diga. No, está bien, entonces, pero que también para ti le puedes decir claro, cómo puede actuar en estos casos. Yo vamos a ver, yo se le he dicho, mira, esto subí al ayuntamiento, ponen una instancia, llamáis por teléfono, ponen una instancia y vienen y ponen el turrón para la rata. O incluso con la aplicación de Mejor Aurique. Sí, también. Mejor Aurique, también, pero también. Es una persona más... Más eso y más eso, le cuesta más trabajo. Que no va esto. Vale. El problema también lo tienen por encima del cementerio. Que no sé lo que han hecho en el alcantarillado. Es que no lo había contado porque... han hecho en el alcantarillado obras... Y le han cerrado el paso a las ratas por el alcantarillado y le están saliendo la gente por encima del cementerio por los garajes. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que los garajes exactamente igual, se le meten en los trasteros, se comen las cosas, porque al hacer la obra en el alcantarillado no pueden salir las ratas por el alcantarillado. También me lo han dicho y también lo hago a saber, claro, porque para quien, también le he dicho que pongan una instancia o que pongan algo, porque es que se le están comiendo las cosas que tienen en los garajes. Porque salen las ratas por los garajes. Y eso es peligroso, se te ruen los cables de los coches, te los ruen, que es un gusto. ¿Todo? Tiene la misma versión que la anterior. Una instancia al ayuntamiento, ¿claro? Como ella ha dicho. Y que desinfecta. Si no, entonces viene no, eso, todo bien. Esos si señores que vienen cada 15 días o no sé que cuántos días vienen al mes, pues entonces pasan por allí y irían. Alguien tiene que haber allí de la dueño de la finca para que puedan investigar y puedan ver por dónde salen. Pero tiene que haber alguien presente allí, ¿eh? Ellos no entran sin autorización de la familia. Lo que de vivienda sea de 20 personas, ¿sabes? Inseguro a alguien. Uh-huh. Y en el río, en la plaza de los ejércitos, sale del río. Claro. Y las alcantarillas, tienen... que eran alcantarillas de estas de rejas que las han tapado. Yo no sé lo que han hecho. Vale. No, la alcantarilla no, yo creo yo que no se sé, refiere a sé, una alcantarilla que han puesto. Como no tienen dos dedos de frente, pues no lo voy a decir. Yo creo que es una alcantarilla que han puesto grande. Para quitar el problema de las ratas que no salgan por la alcantarilla, no las tapie, porque allí viene de las cumbres cuando llueve. Si allí cae una ría, aquello vienen caña, papeles, de todo. Y si tú tapas una alcantarilla y dejas una alcantarilla tapa, te vas a encontrar con... Bueno, entonces ya no es una alcantarilla, si la has tapado, obviamente... No, es que eso es el arroyo que vas a probar. Claro, pero... Es el arroyo que vas a probar. Entonces, ese arroyo lleva unas alcantarillas allí puestas. O sea, que lleva una rejilla, lleva una eso que te sostiene, que eso está hecho precisamente... Me supongo yo, para sostener cuando viene el arroyo crecido y viene con piedra, viene con caña, viene con todo, para que no se meta dentro de las tuberías por cualquier sitio, en el Prado, la Avenida España, o cualquier sitio, y las puede obstruir y puede crear problemas más gordos. Y entonces yo me supongo que eso es por eso, por lo que la han hecho. No, han tapado ahora, no, lleva toda la vida. Taparlo aquello, todo. Aquello lleva toda la vida así. Sí. Y no había problema, sí. Las ratas han salido de la alcantarilla porque han tenido que salir de la alcantarilla. Han arreglado algo en las alcantarillas para que no salieran las ratas y le habrán puesto a lo mejor una malla metálica. Como no sé que hayan tapado con una malla o algo, no lo sé. Claro. Yo me imagino que es esto. Pues entonces que hablen con los del agua. Claro. Que vayan a esta. Claro. Si ha venido a solucionar un problema y no ha creado otro. ¿Qué pasa? Que bueno, el problema de la rata se puede quitar matándola. Entonces las ratas que han dicho. Bueno, es que aquello por arriba del cementerio es campo prácticamente. Claro. Entonces han dicho, buscamos, ¿por dónde salimos? Por los garajes que están los estos más grandes. Buscan salidas por todos lados. Y como yo le he dicho, y no tapía los de los garajes. Porque es que os van a subir, os van a salir por el rebate, a las primeras plantas, porque salen. Volviendo al tema de Lubrique Alto, dice que la vecina que la policía se llevó al menor al centro de salud y les dijo que si el ayuntamiento no se lo indica, no pueden patrullar. Obtenerlo como zona de patrulla claro, regular, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces... No, pero si usted ve allí algo, usted ve algo y llame a la policía, ya está, no tiene por qué... Claro, a lo mejor no tiene que estar el patrullero claro, constantemente, pero claro, sí... Es que a lo mejor el patrullero por allá arriba, pues... No, pues tiene que pasar, tiene que estar por los sitios la donde... La verdad que es que un grupito, tráfico. Es un grupo ahora, si usted ve un grupo de chavales allí, que los ve bebidos... Está yendo allí. Yo lo que le digo a esta señora es que beber en la calle es ilegal. Que si usted ve que alguien está bebiendo en la calle... Alcohol. Bebe alcohol. Bien, Patrick. Vaya a beberte agua. Vaya a beberte. Claro, la vecina... La vecina la bebe agua y... Está bien la aclaración. La vecina está preocupada, pero dice que... No, que son los vecinos los que se preocupan de atender a esos menores. Pues me encanta. Señora, muchísimas gracias por preocuparse. De verdad, porque cualquiera no ve un niño borracho y... Y yo... Y la verdad yo quiero decir que... En cuestión de así de críos que están ahora empezando a salir y eso, que en los colegios, que aparte de que el problema de los padres, que los padres los tenemos que educar, que todo eso, pero igual que ayudamos nosotros a hacer los deberes a los niños cuando llegan a nuestras casas, pues que podrían dar charla, no sé si los profesores o el ayuntamiento o la asistente asociada o quien fuera, de dar charlas en los colegios, a horas de colegio, no lo vayan a hacer después a las 7 de la tarde para que acudan, porque no van, sino que digan, pues esta hora vamos a quitarle cualquier asignatura o media asignatura y dan una charlita. Igual que también han hecho la policía lo de los... Yo lo veo muy bien lo que está diciendo, Pepe. Y que acudan a los colegios y le den charla a los niños de eso, de los problemas que conlleva el alcohol, la droga... Y la falta de... Hay una fórmula que siempre funciona muy bien y es gente que a lo mejor ha tenido ese problema en su vida, se ha rehabilitado y que cuente un poco la experiencia, ¿no? Sí, pero que además en este caso los colegios no hacen una labor de educación en este caso, sino de información. Yo no quiero que eduque a mi hijo. Es información. Sino quiero que le den la información de todo lo malo que le puede pasar. Que tú si bebes te pasa esto y que no es conveniente. Lo que pasa es que ahora nos preocupamos. Intentando exactamente. Ahora estamos preocupados en educar a los niños por otros temas antes que por eso que simplemente puede ser más grave, ¿no? Porque los otros temas no hay que darle importancia. Nos quedan 8 minutitos, van a salir las cacas de perro a colación aquí sobre la mesa, pero antes un oyente comentaba relación a la recogida de residuos, que Greenpeace denuncia que Coemben no es la ONG ambiental que pretenden hacernos creer. Comenta que el sueldo del presidente de la entidad es de 211.000 euros. Toma ya. Y las cacas de perro, dice una vecina, que tantas quejas que tenemos de las cacas de perro, pero sinceramente, con todos los perros que hay en el pueblo, y no hacen un parque para perros que podamos llevarlo. Menos quejas y sí, más. Sí, lo tengo yo de mi casa, Pepe. Lo tiene él por, vamos por el de Pepe. Sí, lo tiene. Claro. ¿En qué zona? Justo frente de la plaza de Abasto. Claro. Hay un parque. Se está terminando, vamos. Un pipicán. Pero allí hay uno, justo frente de la plaza de Abasto. Bueno, pues, a la vera del río. Una rampita que han hecho nueva. La rampa la han hecho rampa. Para que pueda entrar la policía. No, hombre. está pegando al río. Hombre. ¿Cómo es? ¿Con arenilla? Sí, tiene, ahora mismo tiene arenilla. Tiene para, preparado para hacer una fuente o algo para limpiarlo. Para la gente de básica para tenerla decentada. Lo que nos han asegurado, nos aseguró y nos garantizó. Para dueño de perro. Sí, hombre, no, yo no me vengo a referir que se cague en la arena y la deje allí. Eso, aunque aquí no sea un pipicán, entiendo yo que el perro... No debe allí. Cuando se hace, pues lo tiene que recoger. Según nos han dicho del ayuntamiento, ¿no? Y que aquellos se pondrán papeleras, se pondrá para limpiar eso, irán a repasarlo todos los días, y que lo suyo será eso, de que lo... Lo utilicen. Y la mierda, cuando qué día se recoge, en qué bolsa se queda, y en qué contenedor. Pues me imagino que eso será. No, igual que los pañales lo van a recoger todos los días, pues lo recogerán todos los días. Bueno, y además eso no entra. Eso no entra en la casa, eso entra allí. Que es una broma. Es una broma, es una broma. Que nos quedan... Entonces me refiero a que allí ante aquello estaba con hierba y aquello estaba abandonado. Y se cagaban los perros y allí se quedaba la mierda y allí se quedaba. Ahora. Pensemos que por lo menos se va a mantener limpio, que se va a mantener cuidado y que no... Mi amigo Pepe, en paz descanse, aquella zona la sacaba mucho. La intención es buena para que la lleven a la plaza. La sacaba mucho porque es verdad que aquello era una asquerosidad. ¿No? Y es por detrás de la plaza de Abastos, ¿no? Hemos dicho por detrás. Sí, lo que da el río. Sí, el río. ¿Dónde está por la parte tapicero? De atrás de la plaza de Abastos. El río, está el río que gana. Está el río y un muchacho que hay allí que tapiza. Está después del río. Un muchacho que hay allí que tapiza por la puerta de su casa. Sí, está aquello. Es que llega desde la baranda del puente hasta la esquina de mi casa llega. Bueno, pues tenemos entonces que estar a punto de... Si los perros hacen pipí en el bate, pueden llamar a la casa de Pepe y... No, yo es que vivo por arriba. Se voy a dar el nombre a algunos vecinos. Que nos quedan 3 minutitos, pero no hemos hablado de carnaval. Yo creo que como es un tema bastante extenso, lo podemos dejar para la semana que viene. Y es que hasta el mes que viene el carnaval. Claro, empezamos el 26. Bueno, pues hay que sortar. El 26 de febrero empieza el carnaval. Ya van a empezar a sortar los nombres de los grupos. Bueno, ya tenemos varios. Tenemos varios nombres. Y algunos que nos quedan. Algunos todavía los entrenan, los dicen en primicia en Radio Ubrique. Tú eres nuevo en esto, claro. Lo mismo te lo tienes que comer. De hecho, creo que el martes voy a intentar que se desvele aquí uno de los pocos nombres que quedan. El martes próximo, martes 8 de febrero. Vamos a dar para el miércoles 9 el tema del carnaval y me decía Fran, porque también queríamos hablar de la Vuelta Ciclista Andalucía, pero como también vamos con tiempo y la semana que viene podemos hablar de ello, que queríamos recordar el tema de la cicloturista de la Patacabra. Que es el día 22 de mayo. 22 Te lo digo ya a la gente para que vaya entrenando y se vaya poniendo fuerte. Que luego viene el tramo cronometrado. Que luego vienen las palomas y después nos quiero... 22 de mayo. Imagino que Jesús Domínguez nos dará toda la información. Sí, yo únicamente quería adelantar que es el 22 de mayo y ya supongo yo que desde el club nos darán muchos más detalles. ¿No están las inscripciones abiertas todavía? Creo que no, todavía no. ¿Vale? Bueno, solo... Ya, yo más o menos, ya nos han adelantado y ya, pues, nada, era únicamente para decir que ya se vayan entrenando, que después no... No quiero excusa, ¿no? Que yo, gran pregunta. Por cierto, yo el otro día, el domingo, vi a mucha gente por la mañana con la bicicleta. Claro, o sea, hombre, a la gente que nos ve con la bicicleta, sí me gustaría recordar, además me lo han recordado los cicloturistas, que se los diga. Nosotros vamos muchas veces en la bicicleta y vamos de dos en dos. Algunas veces vamos de tres en tres, pero muy pocas, ¿no? Casi siempre y algunas veces de grupitos, ¿eh? Exactamente. Total, pero casi cuando la gente nos ve de dos en dos, se ponen a la vera nuestra con el coche de uno en uno. Yo a esa gente, por favor, le diría que se leyeran el código de circulación, que a lo mejor se sacaron el carnet hace 28 años y no se lo han vuelto a leer. Entonces, únicamente antes de decirle a un ciclista que vaya de uno en uno, que se lea el código de circulación, porque se puede ir de dos en dos, ¿no? Ha cambiado bastante la cosa. Entonces, más que nada porque ya el otro día subiendo ahí para el puerto de la silla alguna mujer por poco nos infarta subiendo, digo mujer porque era la copiloto la que la que se puso más exacerbada, ¿no? Entonces para ten cuidado con lo que dice, te lo plantan en masismo más pronto que no era la mujer porque era la que si hubiera sido un hombre hubiera dicho un hombre ya. Iba en este lado y era una mujer la que sacó el dedo, menos mal que le vimos que era el dedo índice y no era el del medio. ¿Sabes lo que es? Como diciendo de uno en uno, no le hace usted el código de circulación, que es cierto que hay en cierto tipo de vías que tenemos que ir de uno en uno, pero en otros en los que no debemos de ir de uno en uno se puede ir y lo que le digo siempre a la gente, si en cualquier caso los más perjudicados somos los ciclistas, lo que tienen que tener mucho cuidado los conductores, entre los cuales me incluyo, es a la hora de adelantar un ciclista, tú invades el carril contrario. Ese es el máximo respeto que tú tienes que tenerle a un ciclista. Que cuando vayas a invadir el lado contrario, no venga nadie de frente y puedas hacerlo con condiciones de seguridad. Y no te pegues. Porque si viene un coche para acá, ¿tú sabes quién es el que va a sufrir? El ciclista. El ciclista, porque que te va a meter rápidamente para adentro. Exactamente, Pepe. El acto reflejo del conductor es volver al carril y se lleva por delante al ciclista. Entonces puede que te los encuentres de tres en tres muy malamente, porque los ciclistas no somos hermanitas de la caridad. Tampoco. Hay muchos que los hay buenos y los hay malos, como en los conductores y como cualquier gremio. Y algunos pero lo que le pido siempre a los conductores es que cada vez que nos vayan a adelantar, extremen las precauciones. Estaría bien que también supiéramos lo que es que te pase un coche a 60, que a lo mejor parece que a 60 bueno, es una velocidad muy muy baja para un coche, pero que te pase el viento que desprende y demás. Que nos tenemos que ir. Hablamos de carnaval, hablamos puertas ciclistas andaluzas. Y de basura. Y de basura, seguro. Os dejamos ya con tiempo de deporte. Gracias por estar ahí una tarde más. Volvemos mañana, como siempre, aquí en la tarde.